pasión y consuelo. Dale sabor a mi vida como un granito de sal, ay, de sal en mi cielo. Sé lucerito y refresca mi alma herida como un sonoro arroyito, arroyito de cristal. Son puñal, son puñal. Los adoro y los venero, aunque matándome esté. Mira si en verdad te quiero, mira si te quiero bien. Son puñal, son puñal. Los adoro y los venero, aunque matándome esté. Mira si en verdad te quiero, mira si te quiero bien. Querida, como un granito de sal.